El libro de la nariz. Veo una nariz en cada cara. Veo narices en todas partes. Una nariz entre cada par de ojos. Narices, narices, de todos los tamaños. Crecen en todo tipo de cabeza. Ellas vienen en azul, rosa y rojo. Algunas son muy, muy largas. Algunas son muy, muy fuertes. En todas las partes un chico va. Él ve algo nuevo, un nuevo tipo de nariz. Una nariz es útil después de todo. Algunas juegan con cuernos y algunas juegan con pelotas. Una nariz es buena para hacer agujeros en árboles y tejados y postes de barbero. Pero a veces las narices no son divertidas, se sorben, se queman por el sol, pero solo supón que no tuvieras una nariz, entonces nunca podrías oler una rosa o la tarta o el pollo del rey, nunca olerías una sola cosa. Y una cosa más, supón que no hay nariz. ¿Dónde se sentarían nuestras gafas? Ellas se caerían. Solo piensa en esto.